Ya han pasado cerca de 12 días en las barricadas de Chiloé y por todas partes de este país y del mundo hemos visto acciones de solidaridad, mientras el gobierno sigue sin proponer nada en beneficio de las miles de familias víctimas de este desastre ambiental. Quienes sí han abierto la boca para dar respuestas han sido cientos de científicos y biólogos marinos, quienes vienen debatiendo bizantinamente si la marea roja fue fruto de la contaminación que las empresas salmoneras descuidadamente arrojan sobre el mar. Ese mar que da trabajo y alimento a cientos de chilenos y chilenas que viven en las costas de este largo país. Afortunadamente, disponemos de información. Y cuando analizamos las ocupaciones de estos científicos y biólogos marinos, veremos que en su mayoría trabajan para las mismas empresas que por tantos años se han defecado en los mares de Chile. Después de tantos años de contaminar, destruir y envenenar el mar, sería al menos ingenuo no creer que pueda haber algún tipo de relación entre los vertidos de salmones putrefactos y esta mortal e inesperada marea que afecta al litoral austral. Pero, seamos claros, esta catástrofe no partió hace dos semanas. Es una catástrofe que lleva gestándose varias décadas y que lamentablemente ha nacido matando la vida de los mares y con ello la vida de pescadores, algueras y de sus familias. Y es que han sido décadas de abandono por parte del Estado de Chile en contra del pueblo chilote, quienes, quedando a merced de las grandes empresas y ante la ausencia de fiscalización y regulación por parte de las autoridades, se cebaron destruyendo el medio ambiente a través de la incontrolada descarga de salmones muertos, de alimento, de pellets, sin ningún tipo de cuidado en mares australes, además de la gran cantidad de antibióticos inyectados en estos animales, quienes ante la alta concentración de peces por jaula, enfermaban de piojos y morían con gran dolor. Desde luego, esto no es una catástrofe ambiental, no es producto del cambio climático solamente, ni es fruto de las condiciones azarosas del clima del sur de Chile solamente. Esta catástrofe tiene responsables. Fueron los empresarios y las autoridades cómplices de un modelo industrial empresarial de carácter netamente extractivista y depredador del medio ambiente. Un modelo de industria centrado en la ganancia fácil a través de la venta de productos básicos, en este caso, filetes de salmón. Debemos desde luego apuntar nuestra mirada hacia las actuaciones de las autoridades, quienes más que ser un actor neutral en esta lucha, parecieran ser uno de los principales artífices de la implantación del modelo de industria salmonera en Chile. En primer lugar, ofreciendo un marco jurídico para la privatización del mar. En segundo lugar, subvencionando generosamente esta industria en aras del desarrollo del sur, el supuesto desarrollo. Y en tercer lugar, omitiendo cualquier tipo de rigurosidad en sus fiscalizaciones. Desde la vereda opuesta, la vereda del pueblo, hemos sido testigos de la actitud solidaria de diferentes personas movilizadas a lo largo de Chile, en ciudades de Concepción, Santiago, Valparaíso, Temuco, Valdivia, entre muchas otras, marchando en apoyo de las justas reivindicaciones del pueblo chilote. La respuesta por parte de las autoridades no se ha hecho esperar y ha optado por la vía de la represión y la criminalización de la protesta social, situación que nos anuncia la ley de detención por sospecha que actualmente se tramita en el Congreso Nacional. Por el contrario, hemos podido ver en la actitud de un gobierno que se muestra inflexible, que ofrece miserias que nada ayudan a las miles de personas que han perdido su fuente de trabajo y su fuente de alimento en muchos casos. De Chiloé hemos podido ver lecciones de unión y solidaridad popular, además de la demostración de crecientes formas de autonomía por parte de las bases, de las personas que participan de este movimiento, quienes ya no se dejan engañar por dirigentes inoperantes o derechamente vendidos. Mientras la presidenta de Chile está de paseo tomando el té con la realeza sueca, el pueblo resiste en la barricada. Somos Cerro a la Izquierda y esto comienza con esta canción. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Salgo al trabajo muy temprano en la mañana. Me parto el lomo y lo que gano es una cagada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. El fin de semana y el descanso se hace nada. Llego a dormir y ya comienza otra jornada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Pasa y pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Toda esta rutina sin salida, me vuelvo loco. Con los Vázquez partimos esta emisión de Cerro a la Izquierda de día viernes 12 de mayo de 2016. Un gusto saludarles como cada día viernes sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en Concepción en el 107.7 de la frecuencia modulada. Transmisión simultánea, como siempre saludamos a nuestros amigos de Radio Villa Francia, donde sonamos en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central, allá en la región metropolitana, por su señal online para todo el mundo también. Y un especial saludo para Radio Aucan, que desde esta semana están sonando en el 97.5 en San Fernando. Así que después de esa experiencia del allanamiento del año pasado, final del año pasado, están nuevamente en el aire de la frecuencia modulada ya en esa comuna del Valle de la Sexta Región. Así que eso, un gusto saludarles nuevamente. Ya escucharon la editorial de Gama al principio y también nos acompaña la Angel. Angel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy día en un día bastante bonito en Concepción. Por varias razones, porque se huele la movilización en todas partes y también porque el sol alumbró. Así que agradecida de estar nuevamente aquí con los auditores, sobre todo los auditores del sector céntrico de Concepción y de todas las personas que nos están escuchando tanto en San Fernando como en Santiago. Sí, pues para quienes no están escuchando tal vez por primera vez en el aire de San Fernando, les contamos que estamos transmitiendo desde Concepción, desde el Cerro La Pólvora de Conce, y que sonamos todos los viernes a partir de las 5:30 de la tarde, para que pueda hacer su audiencia, para sumar auditores allá también en San Fernando. Bueno, antes de presentar al invitado del tema que vamos a hablar, recordar que usted puede comunicarse con este programa escribiendo un comentario con el Twitter, o sea, con la cuenta de Twitter a través del hashtag Cerro La Izquierda. Gato Cerro La Izquierda, escribir al fanpage Cerro La Izquierda también en Facebook, o llamar por teléfono al 041-252-2151. Así que eso, pues, partamos el programa. ¿De qué vamos a hablar y con quién? El día de hoy vamos a estar conversando acerca de la solidaridad que han mostrado diversas personas a lo largo de Chile a través de las protestas en apoyo de Chiloé, y cómo a través de estas protestas los agentes del Estado han mostrado nuevamente sus verdaderas intenciones, cuál es criminalizar la protesta social. Y para eso hemos podido contar con la presencia de Javier Arroyo, quien es vocal de Derechos Humanos, Solidaridad y Conflictos de la Universidad de Concepción 2016. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues bien, un poco para partir ya con esta entrevista, poder preguntarte o hacer más que nada el contexto de cómo han estado las situaciones acá en Concepción, para que les puedas contar a las personas que están fuera de Conce, ¿qué acciones de protesta se han realizado acá en Concepción esta semana? Bueno, antes que todo mencionarte que dentro de Concepción se han realizado diversas movilizaciones por diversas temáticas, como lo es el caso de la problemática que se vive al sur de Chile, en Chiloé, en apoyo a los compañeros y compañeras de esa región, y a la vez se realizó el miércoles 11 la segunda marcha por la educación dentro de Concepción, que también iba enfocada a mostrar, por así decirlo, la problemática de Chiloé, problemática igual vinculada desde otro punto de vista, y esas han sido las dos manifestaciones más grandes. Más allá de eso, también se han realizado diversas jornadas de protesta, como lo fue el día lunes, también debido a la problemática de Chiloé, y también otras actividades como lo fue una velatón que se realizó en la catedral, y el día de hoy, a eso de las 6 de la tarde, se va a hacer un foro dentro de la UConce que se va a abordar la temática y la problemática de Chiloé. ¿Por qué se escoge esta fecha del miércoles 11 de mayo del 2016? Bueno, principalmente desde mi punto de vista es por la cercanía también que se tiene con el 12 de mayo del 2011, donde el movimiento social que había por la educación tuvo una gran potencia, una gran demostración de fuerza social acumulada, obviamente, por la temática de la educación. Y también eso nos permite ligarlo con la problemática chilota, ya que si bien uno se va fijando en lo que han sido las movilizaciones dentro de la octava región, se ha optado por juntarlas, por así decirlo, sin dejar descansar a la institucionalidad. Tú nos contabas de que esta cercanía, bueno, esta coincidencia no azarosa de fechas, del 11 de mayo con el 12 de mayo, separado por 5 años estas protestas. Claro, 5 años del 2011. Yo creo que eso igual nos da como una cierta distancia para poder analizar cuáles son las problemáticas que permanecen en este sistema educativo, cosas que no han sido resueltas, que por un lado son demandas que se han sido planteadas a la autoridad, pero que la autoridad la toma, las analiza y después toma muchas veces medidas totalmente en contra de lo que se exige. A tu juicio, ¿cuáles serían estas demandas que insatisfechas por parte de las autoridades en materia educativa? Primero que todo, mencionar de que más allá de eso del 2011, del 12 de mayo del 2011, sería lo que se va a cumplir el 30 de mayo, que van a ser 10 años de la Revolución Pingüina del 2006. Desde ahí que se empieza como a agilizar este movimiento social. Y frente a esto, la respuesta que se tuvo por la movilización del 11 de mayo, dentro de diversas aristas en el área educacional, tenemos que enfatizar en lo que sería la falsa gratuidad que está propulsando el gobierno de Michelle Bachelet. Esta gratuidad que es una beca media que intentaron sacar lo más rápido posible para ponerse el parche antes de la herida, cuando la herida ya era bastante profunda. En un contexto en donde ya gran parte de los estudiantes de las universidades ya tenía una beca del... Claro. Que era la beca bicentenario. Claro, y después se problematizó eso mismo, esa misma beca, y después se sacó la segunda tanda, la verdadera tanda, por así decirlo, de la gente que tenía la rotidad, cuando disminuyó totalmente, versus a las promesas que hacía Michelle Bachelet. Y a la vez también en lo que era en lo que es el área universitaria, propulsar lo que era el gobierno que se tiene sobre la universidad, ya que el año pasado se derogó el DFL2, que prohibía la participación dentro de algunas universidades, pero dejó al libre albedrío de la misma rectoría, en el caso de la Universidad de Concepción, si es que incluía a los otros estamentos a la participación y al gobierno mismo de la universidad. Y eso nos deja en la palestra una problemática abismante, ya que, por lo menos en el caso de la Universidad de Concepción, rectoría es un enemigo directo de la democracia, ya que no permite dar más espacio de participación democrática dentro de la universidad, y eso rompe también con nuestra propuesta política en el gobierno mismo y la directriz política que tiene la universidad, si es que la universidad va a estar al servicio de las grandes empresas como las forestales o va a estar al servicio de nuestra población. Dentro de lo que tú me señalas, ¿puedes vislumbrar algunos elementos emergentes que sean demandas que ahora se están incluyendo y que antes a lo mejor no estaban tan visualizadas? Yo diría que sería enfatizar en lo último, ya que el 2011 era la consigna era educación gratuita, de calidad y no al lucro. Ahora con esto del DFL2 que se derogó el año pasado, se vislumbró otra lista que muchas veces se obviaba, que era, como bien mencionaba, el gobierno de la universidad. Pero yo, por lo menos personalmente, pienso de que el gobierno de la universidad, más allá de ver quién elige o no elige al rector, si bien eso obviamente es necesario debatir, hay que enfocarse a la política que posee la universidad. Pero la universidad responde, o bien, a los beneficios de los grandes grupos económicos del país, o responde todas las universidades a los beneficios, a las necesidades de la gente. En concreto, ¿cuáles, a tu juicio, serían aquellos elementos que nos permiten señalar que la Universidad de Concepción responde a los intereses empresariales? El parque científico que se está intentando implantar en la universidad, los diversos consensos que existen con Endesa, por ejemplo. ¿Endesa colabora con la Universidad de Concepción? Claro, sí, tienen pacto. Incluso en el TVU siempre salen como noticias acerca de eso. Y lo tratan de chachar, por ejemplo, con que lo van a reforestar, reforestación, pero detrás de eso hay un motivo por el cual hacen esos pactos para reforestar. Un poquito más de indagación. ¿Existen otras empresas que tengan lazos con la Universidad de Concepción? Es que la Universidad de Concepción es una corporación de por sí, tiene diversos elementos como lotería y recibe aportes. Por ejemplo, hace poco BioBio Genera apoya a ciertos estudiantes de ingeniería que están levantando como un vehículo solar, si no me equivoco, patentado por BioBio Genera. BioBio Genera es una empresa que quiere colocar una central termoeléctrica. Claro, una central termoeléctrica primero, que se llama El Campesino, pero también un gasoducto. Entonces se trata de legitimar en la población, en el estudiantado sobre todo, mediante esos mecanismos, y eso es invertir plata, ¿no? Al fin y al cabo, para quedar ellos bien limpios. En relación a otra de las demandas que pueden verse por la universidad es el tema del el ingreso. ¿Cómo visualizas tú esa situación? Las pruebas estandarizadas. Bueno, las pruebas estandarizadas se han ido... Un poco para que le contemos a las personas en su hogar, ¿cómo podrías definir una prueba estandarizada? Un ejemplo. Una prueba estandarizada es como el CIMSE. Son pruebas que... O la PSU. Son pruebas que se realizan a nivel nacional, a nivel general, y que al fin y al cabo no busca ningún análisis propio, sino que busca responder una alternativa. Son las mismas preguntas para las mismas personas y diferentes clases sociales. Entonces es una pauta simplemente que se esparce en todo el país. ¿Cuáles serían los efectos de estas pruebas estandarizadas? Primero que todo, está el beneficio por una parte de lo que serían los preuniversitarios. Los preuniversitarios igual se llenan harto los bolsillos preparando a la gente para dar la prueba de selección universitaria en el caso del ingreso a la universidad. Por otro lado, también está el lado sentimental de las personas. Por lo menos yo tengo hartos casos cercanos de gente que se frustra, se siente estúpida, con esas palabras estúpidas, a no alcanzar un puntaje suficiente para entrar a la universidad. Y a la vez se empieza a apuntar a la universidad como algo muy lejano, como un lugar en donde pocos y pocas pueden entrar. Gente que solamente tiene conocimiento igual básico, si la PSU no requiere un análisis tan profundo dentro de las pruebas. Quería llevarte a otra arista de esta entrevista sobre la respuesta del gobierno. ¿Cuál crees tú que ha sido la respuesta del gobierno frente a estas últimas movilizaciones? Represión. represión es la única respuesta que ha tenido el gobierno, la única respuesta que tiene frente a la agudización de los movimientos sociales y frente a la suma que generan las demandas a nivel nacional, a nivel regional. Y esa es la única respuesta que han tenido el gobierno. Sus propuestas no calzan con nada con nuestras demandas. La presidenta nos ha pronunciado en esta demanda hace poco, por ejemplo, en El Mostrador salió un artículo que decía que el 12 de mayo ayer, recién La Moneda aceptó que la había jodido con la salmonera. Recién, como que ellos nunca pensaron de que iban a tener tal impacto. Entonces, no tienen ninguna respuesta más que represión, es lo único que les queda. Pero, a ver, para las familias que tú dices que te conmueven, ¿cierto? Uh-huh. Porque no pueden ingresar a la universidad sus estudiantes, pero también hay un grupo de familias que están siendo beneficiadas por la gratuidad. Claro. Entonces, ¿cómo le decimos a ese grupo de familias que el gobierno realmente no da respuesta? Porque, en efecto, los estudiantes sí están estudiando en la universidad, uh-huh, y sí están accediendo a la gratuidad. Claro, ahí va un sentido como más de solidarización, por así decirlo. Yo uh-huh, aplicaría ese mecanismo de que uno mismo, una misma como persona, uh-huh, es vecino uh-huh, de alguien que quizás tuvo la gratuidad. Uh-huh. Y obviamente ahí se enfrenta una problemática súper fuerte. Fue una jugada igual astuta del gobierno de dar ciertas gratuidades, porque al final esa misma gente, como tú bien dices, uh-huh, menciona que tiene la gratuidad. Claro. Pero al final, según mi punto de vista, iría por algo de solidaridad y hacerles ver de que no es una gratuidad verdadera, sino que es una gratuidad, una beca de gratuidad, uh-huh, y no es una gratuidad universal como nosotros y nosotras estamos planteando. O sea, tendría que conversarse por el sentido de que tú sí, pero otros no. Claro. Y como con la apelar a la conciencia de cada uno. En el caso de mi hermano, por ejemplo, que estudia en la UDACONCE, él accedió a la gratuidad, uh-huh, pero para nosotros evidentemente no es suficiente, porque sí, tenemos un montón de conocidos y amigos que no accedieron a la gratuidad, pues, necesitándola tanto como mi hermano. Uh-huh. Entonces, creo que en ese sentido va la conversación, pues, que claro, las personas no se dejen engañar por estas respuestas del gobierno, porque cuando se plantea que no existen esas respuestas y que la única respuesta es la represión, me imagino que algunos de los vecinos que nos están escuchando podrían decir, oye, pero si hay gente estudiando claro, gratuitamente. Claro. Pero algunas personas. Claro, sí. La cobertura, ¿cómo anda desde tu experiencia y mirada? A ver, ¿cómo mencionarlo? Si bien esa es una problemática que igual hemos estado analizando, uh-huh, el tema de la gratuidad, porque reitero, como está súper bien planteado lo que tú planteas, de que uh-huh, existe gente beneficiada por la gratuidad. Pero según mi punto de vista, yo lo veo por el tema de las conversaciones, por las conversaciones uh-huh, con la misma gente, cuando uno hace ver a las mismas personas que no es una gratuidad verdadera, al fin y al cabo. No es que desvaliar a las personas que fueron beneficiadas por la gratuidad, para nada, todo no, lo contrario. Claro. Bien por ellos que tengan la gratuidad, pero ahí hay que preguntarle por qué esa persona y no yo también. Claro, y que las personas que accedieron a esa gratuidad no se queden sentados en la casa claro, con la gratuidad asegurada en sí, el fondo, pues, porque me imagino que muchas de esas personas que accedieron a la gratuidad en algún momento se movilizaron. Uh-huh. Sí, pero pues la gratuidad que ahora plantea el gobierno igual es producto de las movilizaciones sociales. Sí, pues, un resultado de las movilizaciones sociales. Pues. No es que el gobierno se le haya ocurrido de espontáneamente porque vio las necesidades del pueblo y claro, la gratuidad. Tuvo un tremendo levantamiento social, un movimiento social transversal, no tan solo de estudiantes, uh-huh, y con eso entregó esta solución parche, que también es un poco desmoviliza de cierta manera a algunas personas, y a lo que hay que apelar es que esas personas que están ahí hoy día con gratuidad también se sigan movilizando, sí, por sus compañeros que no la tienen. Para que aumente la gratuidad, al fin y al cabo. Claro, sí, que sí. Para eso hay que ir enfocado. Y que sea una gratuidad real y no una beca. Una gratuidad universal, no una beca, claro. ¿Qué les parece si cambiamos de un poco el foco de esta conversación y nos vamos acerca a problematizar al tema de la violencia estructural que hemos podido ver como respuesta del gobierno frente a las movilizaciones sociales? Pese a que la prensa señala que estos hechos de violencia son hechos aislados, sabemos que esto es falso y queda demostrado porque ha habido un actuar coherente y sistemático por parte de las policías. Uh-huh. Oye, ¿y si nos vamos a una canción primero y a la vuelta vamos con eso? Sí, pues dejemos la pregunta planteada. Yeah. La pregunta sería al vocal de Derecho Humano de la Universidad de Concepción, Javier. ¿Existe realmente violencia sistemática y organizada por parte del Estado de Chile en contra de los movilizados? A la vuelta esta canción. Escuchamos a Tata Barahona y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. navegando en un barco sin mar, y esta vez no parece mentira. Siento en las manos cansancio mortal, y esta vez no es mi voz que delira. Siento que voy anunciando el final, y el principio no está todavía. Oigo el tic-tac de los años pasar, y en mi calle el recuerdo de un día. Aves que viajan del monte hacia el mar, y gaviotas que mueren de prisa. Madres dispuestas a dar su lugar en las listas de vida indecisa. Hay una sombra que abarca el rincón de las culpas que cargo estos días, y otros intactos que ostentan poder. La justicia no toca sus vidas. Sangre que pide justicia y verdad, y en mi calle aumentó la neblina. Manos que claman por una igualdad, utopía, vergüenza y letrina. Cerros de cuerpos que cubren el sol, arco iris de manos sin vida. Farsa, mentira, venganza y poder, burocracia corrupta y arpía. Cantos que escapan de la realidad, aventuras y amores de prisa. Patria que avanza, jaguar o eslabón, animal que abandona sus crías. Fútbol, cultura, se dio lo mejor, conformismo que marca la vía. Mierda que escupo con tanto rencor, y en mi canto el pudor se termina. Haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM en Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en 107.9 en la comuna Estación Central, a través de Radio Villa Francia, y en el 92, todavía no me lo aprendo, es muy nuevo. No sé si alguno de ustedes lo tiene por ahí. No, pero lo vamos a buscar y se lo vamos a hacer a los auditores en breves momentos. Lo tengo aquí. Es el 97.5 FM en San Fernando, a través de Radio Aucan. Abrazos para todos entonces quienes están escuchando, quienes escuchan las repeticiones, que son el día lunes en Radio Aucan y el día martes acá en Conce y en Radio Villa Francia. A la gente que está escuchando este programa en formato podcast a través de las distintas plataformas, y en especial a quienes están participando de esta conversación con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como Elisa Monti, que comenta no se pierda la editorial de Gamaliel, te arrobió. Bueno, debe haber sido mientras la hacía, sí, porque hace 28 minutos. Pelusa, que dice hola, y sus habituales caritas kawaii, dice recién escuchándolos, saludos Pelusa. Elisa Monti comenta, el tema es que una beca de gratuidad no es un derecho, pues estos deben ser para todos. Así que, bueno, saludo a todos quienes están escuchando. Seguimos conversando con Gamaliel, con Angel y con... Se me olvidan. Javier Arroyo. Soy pésimo para retener nombres. Sí, la gente sabemos. Que escucha este programa ya lo sabe. Siempre pasamos vergüenzas por lo menos. No lo tomes como algo personal. No, relajado. Había quedado una pregunta planteada, ¿no? Sí, pues. Había que una pregunta planteada y no la voy a repetir para que los que se están perdiendo el programa queden con la duda. No. Estamos preguntando si realmente existe una violencia sistemática y organizada en contra de todos los movilizados. Digo los movilizados en general porque estamos frente a una circunstancia, a una coyuntura particular donde hay distintos sectores de la población movilizados. Entonces, antes de pasar al hecho particular que les tocó vivir a ustedes, claro. También saber un poco cuál es tu visión sobre esto. Desde mi punto de vista, la violencia sistemática por parte de los mecanismos de represión que posee el Estado siempre ha ido en aumento en concordancia al aumento de la agudización de los mismos movimientos sociales. En ese sentido, mencionar de que mientras más fuerte sea el movimiento social, mientras más alcance tenga, mientras más gente se sume a este movimiento social, más fuerte va a ser la represión, más fuerte va a ser el actuar de Carabineros de Chile y de cualquier mecanismo de represión que tenga el mismo Estado chileno en este caso. En concordancia a eso, se ve reflejado sobre todo en las protestas, en las manifestaciones, cuando ya uno puede evidenciar a simple vista el actuar de Carabineros de Chile o su posición frente a las mismas manifestaciones, cuando se empiezan a reír en la cara de la gente que está manifestando, se está marchando. Entonces igual se toma como una provocación. Claro. Pero diríamos que esto es una eventualidad en estas circunstancias que emergen las movilizaciones. ¿Hechos aislados? ¿Son hechos aislados? No, para nada. Para nada. Siempre ha existido la represión, siempre va a existir en cualquier ámbito, solamente que algunas veces se hace más evidente. Porque quizás mucha gente en esos casos le pone el ojo encima a la represión. Claro. Pero siempre ha existido represión, sobre todo a dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles, siempre va a estar el ojo de la represión encima de la gente, solamente que frente a estas coyunturas se agudiza aún más, pero siempre existió. ¿No? Claro, o sea, se ve más descarada. Claro. O la gente le pone más ojo, los medios de comunicación, inevitablemente lo tienen que cubrir. Sí, claro. Porque donde vea va a haber violencia, entonces nunca ha sido un hecho aislado, nunca. Claro. Ahora pasemos a conversar un poco del hecho particular que le... Bueno, han habido hartos hechos particulares, como todos sabemos en estos últimos días, pero... a ti o a ustedes como equipo de la Vocalía de Derechos Humanos les tocó vivirlo en primera persona hace unos días atrás, y nos puedes relatar un poco para introducir a la gente sobre los hechos que acontecieron. Claro, los hechos que acontecieron fueron después de la manifestación realizada el 11 de mayo dentro de las calles de Concepción, en donde un integrante del equipo de trabajo de la Vocalía de Derechos Humanos, que incluso el año pasado era vocal, que era José Miguel Nilo, fue detenido durante el mismo proceso, el mismo trabajo que realiza la vocalía, y fue golpeado durante la detención, y fue subido a esta y junto a un grupo de compañeros, compañeras, por ejemplo dirigentes estudiantiles, como el presidente de la Universidad del Biobío, el secretario de comunicaciones de la Universidad de Concepción, y estudiantes también de las dos casas de estudio, fueron detenidos, golpeados dentro del bus de Carabineros de Chile. Posterior a eso, el compañero perteneciente a la Vocalía de Derechos Humanos fue a constatar lesiones, le colocaron puntos en la cabeza, y posterior a eso fue llevado nuevamente a la primera comisaría de Concepción, en donde se tuvo que quedar a dormir la noche por orden del fiscal. Pasó control de detención. Motivo de esto es que a él y a otra persona también que era residente por esos lugares decían que le habían pegado una carabinera. Que le habían pegado una carabinera y que por eso tenían que quedarse a dormir, y al otro día iba a ser formalizado. Y llegó el otro día, el día 12 en la mañana, los dos compañeros quedaron en libertad con orden de no acercarse a la primera comisaría durante 3 meses, mientras dura la investigación. Muchas ganas no por creo parte que del compañero. No, para nada, para nada. Solamente se pueden acercar, dijo el juez, para denunciar si es que fueron víctimas de algún asalto y eso. Pero los dos quedaron en libertad y ahora tiene que durar el proceso de investigación. ¿Qué pasó con ellos dentro del bus y todo eso? Y lo más chistoso es que la fiscal mencionaba de que las lesiones de la carabinera fueron... como un concepto medio raro, que es como cuando uno como que le pasan a llevar y le queda medio rojito. Como nada, la nada misma. Sí. Versus a al evidente golpe, daños que tenían los compañeros, ya que uno lo tenía en su cabeza, el compañero de Vocalía de Derechos Humanos, y el otro compañero lo tenía cerca de su ojo. ¿Denunció narizazo en sus puños? Eso. Narizazo. Eso mismo. Claro. Porque mira, Bueno, estos hechos son graves, siempre hay que denunciarlo. El hecho de que le hayan sucedido a representantes de una de dos federaciones muy importantes en la zona le da mayor visibilidad, pero son prácticas constantes. Claro. Hay que siempre, y no naturalizarlas, pues, no porque pasen siempre, dejar, bueno, pero si eso es lo que hacen los pacos cuando te detienen, no, pues eso está mal. De partida es ilegal, además. Así que, bueno, hasta el momento. Sí, pues incluso mucha gente naturalizó un hecho que pasó dentro de la sala de urgencias, que fue que a menores de edad, que eran secundarios, le sacaron fotos esposados. Y ahí yo me contacté con alguien para ver si eso de verdad está dentro de la potestad de Carabineros de Chile y nunca fue así. Pero sí, hay que ser bien claro en esto, aunque suene como suene, Carabineros de Chile hace bastante tiempo está actuando de forma ilegal y avalando, está rompiendo la ley. La institución que supuestamente debe resguardar el cumplimiento de esta se ha dedicado constantemente a romper la ley. Oye, ¿por qué fue detenido el vocal de Derechos Humanos? ¿Por qué específicamente él? ¿Tiene algo que ver con sus funciones? Porque igual no toda la gente sabe lo que hace la vocalía de Derechos Humanos. Fue el ex vocal, sí. Ahora yo soy o el sea, vocal. Verdad, tú eres el vocal, pero... la vocalía de... Pero son atacados sistemáticamente las vocalías sí, de Derechos claro, Humanos. Claro, claro. Bueno, la vocalía de Derechos Humanos de... ¿No le gusta mucho la concepto de Derechos Humanos a los uniformados? Para nada, para nada. Bueno, la vocalía de Derechos Humanos de la Odeconce desde hace ya 3 años que estamos trabajando ahí, desde el 2013, y a grandes rasgos lo que hace es apoyar las diversas expresiones de lucha que tiene la gente, la población, con todos los métodos que esto incluye y todo el apoyo que le podemos dar, obviamente, a las personas, sea logístico, sea jurídico, lo que sea, la vocalía está abierta. Y dentro de todas estas expresiones de lucha, existe un equipo en terreno de la vocalía de Derechos Humanos que sale durante y después de las marchas para ver que las detenciones, sobre todo el actuar de Carabineros de Chile, esté apegado, lo más apegado al margen de la ley y de sus mismos protocolos de manifestaciones. Claro, sus propios procedimientos. Claro, cuando por ejemplo vemos que alguien se lo están deteniendo de manera indebida, ahí nosotros nos metemos y le decimos que eso no se puede hacer, etcétera, pero más allá de eso no podemos realizar porque si no estaríamos quebrantando igual sí, la ley, como separar a la gente, pero hacer que el procedimiento sea lo más apegado a la ley, por así decirlo, claro, posible. Que ya es insuficiente. Sí, claro, que ya de partida es insuficiente, pero aún así no la respetan. No la respetan, claro. Mira, aquí yo quiero agregar algo a lo que estamos hablando que me comenta por interno un miembro del periódico Resumen, a quien le mandamos saludos. Bueno, a todos, en verdad. Dice que ayer hubo una agresión a Resumen y a reporteros del medio, bueno, reporteros de Retrato, del medio Retrato Independiente, no lo conozco. Pero que fueron atacados, bueno, el de partida Felipe con un, no sé si personalizarlo en verdad, pero saludo, con un chorro del carro lanzaguas de Guanaco, del Guanaco directo a su cara mientras estaba grabando. Y de lo otro, dispararon balines de goma. Hay fotografías de estos balines en los cuerpos de esos reporteros. Están siendo atacados directamente, seguramente ya están identificados porque fueron solamente a esos dos medios. Reiterar los medios, por favor, Jano. En Resumen y Retrato Independiente. Ya. Sí, pues yo creo que... Está, de hecho, el video de Felipe siendo atacado por el chorro mientras grababa. Bastante terrible la situación que le pasa, así que... Muchos saludos para él y nada, estar atento a la repre. Claro, a muchos compañeros y compañeras después de la manifestación le llegó el chorro del guanaco en sus caras. Por lo menos a mí, por ejemplo, yo estaba solo enfrente de los pacos y el guanaco me seguía, me empezó a disparar, me tiró agua en la cara, que es súper mal y todo eso. Y muchos compañeros y compañeras también. Y también disparaban el chorro a los pies. Y hay un documento, voy a dejar el dato, un documento que se llama Los Protocolos, que existen frente a las manifestaciones públicas para Carabineros de Chile, en donde muestran cómo ocupar cada uno de sus mecanismos, como el zorrillo, el guanaco, los piquetes, etcétera. Entonces igual la lectura nunca está de más en ese sentido y sirve caleta, porque ahí sí, uno pues, puede alegar información. Y los representantes de estos medios igual están elaborando una denuncia. Ah, bueno, ya, qué bueno. Bueno, aquí Elisa Monti comenta con el hashtag Cerra la Izquierda en Twitter, la represión es una política de Estado sistemática. Y solo tiende al endurecimiento. Se siente la mano del oscuro Burgos. Ah, sí, pues la Burgos, nuestro buen amigo Burgos, que hemos tenido que citar tantas veces. El primer ministro Burgos. El presidente sí, Burgos. Presidente Burgos, tantas veces que hemos tenido que hablar de él en este programa por todas sus acciones represivas y violentas en contra de todo el pueblo chileno, en el fondo. Y mapuche. y mapuche. Y bueno, y todos los pueblos que habitan en este territorio. Calabria señaló que el detenido, uh-huh. el ex vocal de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, era sapo de la Yuta. ¿Qué quiere decir eso? Eso fue a mí. A ti te dijeron que tú eras informante de los carabineros. Tú eres el sapo. Sí, yo soy el sapo, supuestamente. El sapo. Cuéntanos, ¿qué se siente? ¿Cómo va a contextualizar primero? Claro. La última detención que se realizó durante las manifestaciones del miércoles 11, uh-huh. se realizó frente al hospital regional. Fueron yeah. menores de edad, secundarios, uh-huh. y yo los seguí para ver uh-huh. que se hiciera más apegado a la ley posible. Yeah. Iba corriendo con mi celular, uh-huh. pensando que iba a grabar, pero me grabé los pies nomás por la desesperación del momento. Claro. Y ya grabé el procedimiento, todo bien. Después me lo encontré a ellos en urgencia, que yeah. estaban siendo llevados con tantas lesiones. Yeah. A ellos le empiezan a sacar fotografías, esposados a los yeah. menores de edad. Después de eso son ingresados a urgencias como tal, a una sala de espera. Yeah. ¿Para contratar lesiones todas? Para contratar lesiones. Claro. Y yo estaba afuera de esa sala porque me habían echado yeah. Con un compañero, porque uh-huh. hay una puerta de vidrio y yo estaba afuera de la puerta y ellos estaban dentro. Entonces yeah. se veía tanto de dentro para afuera como yeah. de afuera para adentro. Yeah. Y en un momento veo que me están mirando mucho, uh-huh. como que me están mirando fijamente. Entonces uh-huh. yo entro y me acuerdo que alguien menciona algo de una foto, uno de los uh-huh. chiquillos, algo sacando fotos. Uh-huh. Y ahí yo recordé, pensando que se refería en ese momento, que uh-huh. Yo les dije que no les pueden sacar más fotos, que nunca eso nunca está dentro del margen de la ley, bla, bla, bla, y uh-huh. los pacos me echaron. Uh-huh. Cuento corto, una compañera estaba dentro de ahí, uh-huh. cuando yo ya no estaba ahí. Uh-huh. Y ella nos contó, o sea, eran dos compañeras las que uh-huh. estaban ahí, nos contaron de que los pacos miraron para afuera y le dijeron al chiquillo, el que está ahí, el de lente, es el que nos pasa la foto a nosotros de ustedes. Oh. Entonces, estamos ahí frente a una política legitima. Claro, nuestro actuar. Y yo me hago la pregunta, los cabros quizás le creyeron, quizás no. Uh-huh. Mi compañero igual enfrentó a los carabineros diciendo que eso era mentira, le dijo a los chiquillos. Uh-huh. Pero uno es que los cabros le hayan creído o no, pero yo me pregunto, quizá ellos ya, los chiquillos le creyeron, lo van a comentar con sus amigos. Claro. Pero más allá de eso, ¿cuál es la política de carabineros de Chile que está teniendo contra quizás la vocalía, el equipo de la vocalía, pero dentro del bus, dentro de la misma comisaría? Pero yo no creo que hay tampoco que particularizar qué es la vocalía, claro. sino que es contra todos aquellos que estén manifestándose. Y además, si lo ponemos en el contexto de que ayer fueron atacados dos medios de comunicación, como decía el Jano recién, y además están tratando de que ustedes, que están denunciando, que están grabando, que uh-huh. están sacando fotos, están tratando de que además la gente desconfíe de usted. La política no es en contra de la vocalía solamente, creo yo, sino que claro. es transversal y de poder dividirnos y poder generar las desconfianzas entre nosotros y empezar a colocar miedo dentro de la población. Hay un plan más grande detrás. Claro que sí, po. Bueno, y aparte, por un sentido común, si los pacos tienen infiltrados o sapos o lo que sea, uh-huh. no los van a andar alumbrando. Sí, no, eso es lo más obvio. Sí, se alumbran solo eso, pero sí, no los demás. ¿Cuál es la importancia de la existencia de estas organizaciones de derechos humanos o que defienden los derechos humanos? ¿Para qué existen? ¿Cuál es la...? Porque tú nos decías que podemos... Nosotros lo más que hacemos es como vigilar un poco, mirar un poco. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es su labor? Bueno, dentro de lo que son las... Porque obviamente está el margen que uh-huh. está fuera de lo que es el equipo uh-huh. en terreno de la vocalía. Está... Pero refiriéndonos solamente a lo que sería el equipo en terreno, denunciar. Evidenciar uh-huh. lo que son las prácticas de fuerzas especiales, sobre todo. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, anotamos los nombres de la gente que es detenida, se los vamos preguntando mientras son detenidos. Uh-huh. Y eso igual nos permitió preguntarle a la gente después de la detención cómo, qué fue lo que le pasó claro. dentro, y si es que pasa algo, hacerlo público. Eso ha sido como que nos permite mostrar la información que nunca se va a saber, nunca se va a saber por los medios formales. Claro, claro que sí. Entonces su labor básicamente es denunciar. Uh-huh. Los niveles de violencia policial, actuales, o política también, está la agenda corta antidelincuencia, ¿cierto? Y está, de alguna manera también ligado a esto, la criminalización de la protesta social. Uh-huh. Carabineros tiene un uso desmedido de la fuerza, pero autorizado y amparado en las políticas del Estado. Claro. Y con la actual administración del presidente Burgos, como ya le estamos llamando habitualmente, porque así nomás es. Carabineros ha tenido en el último tiempo esta forma de actuar hace años. Claro. A veces se nota más, como decíamos, a veces se nota menos, uh-huh. a veces la gente le pone más atención, a veces menos atención. Pero la vocalía tiene un objetivo, me imagino, en este contexto, en esta coyuntura. ¿Cuáles son las acciones de ustedes de aquí en adelante, de aquí en más? Porque me imagino que el contexto va cambiando uh-huh. y también su posición frente a esto va cambiando. Claro. Bueno, esto igual, esta jornada, estas movilizaciones sociales que han acontecido en el último tiempo nos han permitido centrarnos y ver en verdad lo que vamos a hacer, porque ya es muy fuerte la represión que se está dando y obviamente va a seguir en aumento porque el movimiento social no creo que caiga. Frente a esto es que tenemos como diversos planes. Primero que todo es profesionalizarnos como tal, al equipo de la vocalía, en el sentido, por ejemplo, de los primeros auxilios. Por ejemplo, hemos contactado gente que ha sido víctima de la represión de fuerzas especiales y que le trae lesiones, le trae contusiones. Por ejemplo, la primera marcha por la vocación, una compañera terminó en cama. Quedamos unos días, tuvo que ir al hospital Higuera por la fuerza de medida que fue el chorro al Guanaco. Así de acuática está la repre. ¿Sí? Entonces, primero que todo es profesionalizar como ese aspecto. Ajá. Obviamente, por otro lado, estaría el ampliar la capacidad de gente que pueda incluirse a este equipo del terreno de la vocalía de derechos humanos, porque ojo, por todos lados no podemos tener tampoco. No, claro. Y a la vez, incluir lo que sería un equipo de registro fotográfico y audiovisual. Sobre todo dentro del campo de la Universidad de Concepción, porque al final dentro del lado donde se da más la represión y donde menos se ve, porque mucha gente no se mete. No, claro, pues la gente en realidad escapa de esos espacios. Y hace poco también, hoy día quedó en llamarme, ayer me voy a contactar con ella, quien está a cargo del Instituto Nacional de Derecho Humano acá en Concepción, para ahí tener un verdadero peso, por así decirlo, jurídico frente al actuar de Carabineros de Chile. Van a pedir el apoyo del INDH. Claro, ya. Claro. Porque ahí podemos hacer un programa largo de la labor del INDH, sí. Que está financiado por el Estado de Chile y que claro. Tiene sus luces y sus sombras. Sí, porque al fin y al cabo los pacos son los que piden el... El policía bueno y el policía malo. Claro, sí, los pacos piden como ese dato, cuando uno dice que es de derecho humano, ya, pero ¿de qué? Y ahí que empiezan a... Te valían o no te valían, te dan la oportunidad de entrar o no entrar, claro. Eso en el fondo. Bueno, nosotros te queremos agradecer tu participación. Gracias. Evidentemente vamos a tener que estar en contacto porque, sí, se viene porque la realidad... Así lo exige. Así lo exige. Pero te queremos, enviar un saludo a los compañeros que fueron detenidos, a los compañeros que han sido reprimidos en el último tiempo acá en Concepción. Y no sé si nos tienes algo más, no sé, para las de cierre o algo. Claro, hacer el llamado, obviamente, a desmentir todos los hechos que dijo Carabinero en ese momento. Obviamente, aprovecho de dejar la invitación abierta a quien quiera formar parte de este equipo en terreno de trabajo de la Autoridad de Derechos Humanos. Puede ver el Facebook, tenemos Twitter y un correo también. Pueden buscarlo por Vocalía de Derechos Humanos UDEC. Y también quiero dejarle la invitación abierta a una marcha que se va a realizar el día sábado, este sábado, a las 11 de la mañana en San Pedro, en la Rotonda. ¿Ya? Donde están los grafitis, además que la gente lo conoce. Por la ruta de Piedemonte, que se está planteando, que quiere destruir un humedal que se encuentra en la comuna. Diversas organizaciones sociales... Los Batros. Claro, ese mismo humedal. Sí. Diversas organizaciones sociales están convocando, y eso, la idea es acompañar a los compañeros y compañeras de esa comuna y entender al fin y al cabo las problemáticas no como sectoriales, sino como un problema de gente, un problema de nosotros, de nosotras como pueblo, y que tenemos que enfrentarlo en conjunto. ¿Eso? Ya, sí, perfecto. Agradecer, reiterar el agradecimiento, y voy a pasar abruptamente a otro momento en este programa. Muy abruptamente, me hago eco de una solicitud de un grupo de amigos. Hubo un compañero que hace unos días atrás tomó una decisión y partió definitivamente de entre nosotros. Así que voy a leer unas palabras y va a haber una canción que es en homenaje a él. Es difícil en este momento leer estas palabras porque todos lo conocíamos. Pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y espero que la gente igual pueda acompañar este momento. Compañero Sarpi, luchaste y caminaste firme y preciso, dejando marca a fuego entre tus compañeros. Se rompió el disfraz, se transformó, se hizo fugaz, se sinceró, al viento, ligero, al derrotarlo, se dejó. Brilló al voltear, saltó, siguió al compás, supo que fue atento, y en un fuerte latido, voló. Compañero Sarpi, acompáñanos ¿De quién más? Se desarmó, avanzó atrás, enrareció, latiendo, ajeno lo que afuera le llamó. No supo ser, se nos perdió, no quiso hablar, que no escuchó, atento, en el silencio queda lo que halló. Paisaje, otro en el momento. No sabrás a tiempo. Uno en el paisaje, otro en el momento. Rompió el disfraz, se transformó, se hizo fugaz, se sinceró al viento, ligero al derrotero se dejó. Brilló al bombear, saltó sin ver, siguió el compás, supo que fue atento, en un fuerte latido, todo es. No sabrás a tiempo, uno en el paisaje, otro en el momento. En el momento parto en los techos, luz de los sesos, o besa duda en traje estrecho. Reventó, se escapó desde el pecho, reventó, se escapó, se fugó desde el pecho, reventó. Volvemos a hacer Cerro a la Izquierda en este día, viernes 12 de mayo, otoño penquista. Bueno, otoño en todo el hemisferio sur, pero me refiero desde el otoño penquista acá, estos días cálidos. En cierta medida, aún en Concepción, su lluvia, sus hojas cayéndose, ese paisaje café que es tan bonito. Personalmente al menos, bueno, todas las estaciones tienen cosas lindas, pero me gustan particularmente los paisajes otoñales. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día, como decíamos. Hay hartas cosas de las que hablar. Vamos a partir en función del tiempo, sin tanta presentación. Bueno, el tema de Chiloé es algo que se ha tomado la agenda noticiosa esta semana, por lo que pudimos contactarnos con Richard Ojeda, quien es presidente del sindicato Mar de Todos de ANCUD, con quien, bueno, agradecemos a Felipe Valenzuela también que hizo este contacto. Hablamos muchas cosas y vamos a comentar algunos audios para tener información directamente desde el territorio chiloteco. Así que una de las primeras preguntas es, ¿cuáles esperan ellos que sean las acciones del gobierno en esta materia? Bueno, ellos tienen que seguir sus conductos regulares, ¿cierto?, o protocolares de gobierno. Tendrán que, bueno, ayer ya se aprobó en la Cámara Baja el tema del 2% de la ley reservada al cobre. Ahora, el siguiente trámite burocrático, porque no es más que eso, ¿sí? Entonces, a contar de ahí, después, hasta que llegue a manos de la presidenta, ¿cierto?, y logre tomar participación directa en el tema, que debió haber sido desde un principio, pero que ellos mismos han dilatado, ¿cierto? Y en realidad este tema ya a ellos se les fue de las manos totalmente. Sabemos que también el tema de la crisis medioambiental que causado por el tema de salmonera, entonces es un tema también que ellos han tratado de no tocar. De acuerdo. Sea, aquí se está centrando solamente el tema de María Roja y las bonificaciones. Sí. Bueno, ahí teníamos los comentarios de esta persona que nos podía hablar acerca, sí, que nos hablaba de la situación que se vivía por allá en Chiloé. Bueno, ahí ha habido todo un debate respecto, se ha llenado de experticia la televisión, los medios de comunicación. De la nada salieron un ejército de biólogos marinos y de científicos desde su cueva. Sí, pues. Un par rescatable, otros no tanto. Le preguntamos derechamente si ellos tenían alguna respuesta a todas estas declaraciones que han tenido los biólogos marinos en los medios de comunicación. Bueno, respecto a ese tema, ya todos sabemos, ¿cierto? La comunidad aquí está súper clara con el tema. O sea, claro, por supuesto que el factor de la microalga, ¿cierto?, en floración. Necesita condiciones y ciertas condiciones, y entre ellos factores climáticos, digamos, como el fenómeno del Niño, qué sé yo, y montones de factores más, pero realmente aquí, o sea, claramente hay el problema de la contaminación es evidente, o sea, y nadie puede decir que no, o sea, hasta la persona más ignorante viene a ver aquí en las playas y realmente el tema de los varamientos de marisco, de los varamientos de los marinos, de ballenas, de gatos de mar, ¿me entiendes? O sea, eso es algo absolutamente inexplicable que jamás se había visto en esta parte, sobre todo en las costas del Pacífico, donde se supone que no son aguas tan quietas, digámoslo de alguna forma. Entonces, claramente ellos quieren tapar el tema, ¿cierto? Porque ya el tema está desbordado, o sea, como te digo, hay situaciones también, hay avistamientos de grandes capas grasosas en el mar. Ayer mismo tuve una... me llamaron de Keilen, ¿cierto? Que en Keilen también habían visto avistamiento de esa capa grasosa que hace 5 días atrás había salido por las costas de Calimapu. Entonces, aquí claramente el gobierno está tratando de ocultar todo eso y nos está dando la información que corresponde a toda la ciudadanía. Bueno, ahí teníamos los audios de Richard Ojea, quien nos comentaba acerca de la situación que se está viviendo allá en Chiloé, acerca de esta capa verde grasosa que está... Sí, es una de las últimas reacciones químicas que ha salido estos días. Se ha dicho en varias locaciones, no sé si será la palabra más indicada. ¿Lugares? En varios lugares, sí. ¿Localidades? Sí, localidades, no sé, locaciones, estaba pensando... Locutorios. En términos cinematográficos. El hecho de que hay una capa de grasa en las costas, o bueno, que ellos identifican como grasa, vaya a saber uno de qué claro estamos que hablando. Es. Sí, pero parece grasa. Claro, lo que sabemos es que está haciendo un terrible daño y no sabemos si es reparable o no en las costas. Bueno, independientemente de lo que sea. Lo que hablábamos con Víctor Joaquín la semana pasada, el biólogo marino chilote, que explicaba que por lo menos esto conlleva 4 años por lo bajo para recuperar. Por lo bajo, de ahí en adelante. Pero que todavía es una instancia muy preliminar para determinar el tiempo. El tiempo, claro. Pero si son 4 años, sería terrible que fueran más, pero 4 años, hay un nivel de problemática que está absolutamente conectado con la otra, pero que uno los puede poner en la mesa, que es el problema puro medioambiental, el daño a la tierra en general, y por otro lado también la subsistencia de las personas, porque lo hemos conversado hartas veces así, pero no está mal reiterar que esto tiene aristas, pues, y una de esas es justamente el alimento de esas familias, de las familias que están directamente relacionadas o indirectamente relacionadas con el mar. Claro, es más que una fuente de trabajo, es tu fuente de alimentos en muchos casos. Sí. A propósito de la industria salmonera que se ha instalado en la opinión pública, afortunadamente, como el verdadero culpable de esta catástrofe, le preguntamos cuál es el futuro que esperan ellos de esta industria en la zona. Mira, a esta altura yo creo que con todo este tema de contaminación aquí nos queda otra alternativa de que se vayan, ¿no? Porque realmente nos contaminaron nuestro mar. Nos quitaron nuestra fuente de trabajo. Entonces, ante eso ya no hay ninguna solución, no se sabe por cuánto tiempo, ni ellos mismos tienen claridad de las cosas. Entonces aquí lo que dice la comunidad, ¿no? Que se vayan a salmonera, no hay otra lectura del tema. No hay otra lectura, que se vayan las salmoneras, ¿no? ¿Qué otra cosa se va a esperar? Por eso es que está dentro del petitorio. Sí, pues. Sí, está súper claro, no... Y de hecho creo que ellos tampoco tienen muchas ganas de quedarse, no tanto porque ahí se hayan sensibilizado su corazón, sino que ya reventaron la zona y no pueden seguir trabajando ahí, así que tienen que emigrar a otra zona. A reventar otra zona. Creo que sí. Bueno, se han manifestado en gran parte un sentimiento de apoyo, de solidaridad con el pueblo chilote. Bueno, no solo chilote, recordemos que está afectando a gran parte de la región de los lagos, digo. Uh-huh. Y parte de la región de los ríos incluso. Yo vengo llegando de Valdivia, llegué hoy día en la mañana. Uh-huh. Y también en las comunidades del sur de la región de los lagos, el intendente cerró... De los lagos, estoy... De los ríos. En las regiones, ríos y lagos te tienen mal. De la región de los ríos, el intendente cerró la caleta de pescadores del sur hasta que pase esta catástrofe, porque sí se había identificado marea roja en ese sector. Pero también. ¿Y cómo la cerró? ¿Les colgó un candado? ¿No? No, pues, impidió la pesca. Impide la pesca, claro, impide el medio de subsistencia. Sí. Mira, acá yo me acaba de llegar un comunicado de parte del colectivo de estudiantes chilotes en Concepción. No sé si les gustaría escucharlo. ¿Es muy largo? No, es media página de... Ya, dale. Esta semana se han realizado diversas actividades, como son la marcha del día lunes, en donde asistieron más de 2.000 personas. El día martes se convocó a una velatón cultural, a la cual asistieron 300 personas aproximadamente. El día jueves hubo una marcha nacional exigiendo una solución digna, tanto económica como ecológica como social, para las comunas afectadas de la décima región. Hoy viernes se realizó una toma simbólica de la Seremia de Economía, en la cual se leyó una declaración pública y se desplegaron lienzos que exponían consignas sobre las soluciones que se necesitan urgentemente en la zona de catástrofe y de las cuales el gobierno hace caso omiso, manteniendo la misma postura en cuanto a la bonificación quedarían a las familias afectadas. Punto 2. Tenemos la necesidad de resaltar que el hecho que todas las actividades y vigilancia policial excesiva y en las marchas, además de ser rápidamente disueltas, el actuar de fuerzas especiales es desmedido y sin criterio en el uso de gases lacrimógenos y de violencia. repudiamos y denunciamos públicamente el actuar de carabineros, quienes, junto al gobierno, pretenden criminalizar un movimiento que se ha desarrollado siempre de forma pacífica. Hoy, a propósito de eso, para linkearlo con el siguiente audio, le preguntamos cómo sienten ellos como comunidad el hecho de que en grandes sectores de la de Chile, en muchas ciudades, se haya manifestado tanto apoyo y tanta gente en las calles. Como decía, hay 2.000 personas. Yo fui a esa marcha el lunes y estaba bastante sorprendido por la cantidad de gente. Siendo realista, no pesimista, esperaba bastante menos, pero había harta gente y estuvieron harto rato dando la pelea, por decirlo de alguna forma, hasta bien tarde. ¿Cómo sienten ellos el apoyo de ciudades Valparaíso, Antofagasta, Santiago, Conce, Temuco, en fin? Pasemos a escucharlo y comentamos a la vuelta. Bueno, primero que todo, uno cuando está en estas circunstancias, ¿cierto? La verdad que es una desolación, se siente una desolación tremenda, una falta de criterio absoluto por parte del gobierno que lo único que hace es aplastar más y más, ¿cierto?, a la clase obrera y al pescador artesanal, ¿cierto? Y ver cómo estos pueblos hermanos, ¿cierto?, no nos apoyan en pos de un mejoramiento, ¿cierto?, de toda nuestra cultura, nuestra forma de vivir, ¿cierto?, nuestras tradiciones. La verdad es que es muy satisfactorio. Y ante eso, la verdad es que nosotros los chilotes estamos eternamente agradecidos con ellos. O sea, han solidarizado al 100% con nosotros. Estamos muy agradecidos. Sabemos que esto trascendió ya mucho más allá de las fronteras. Entonces, eso hace que uno recobre fuerza, más fuerza todavía. Entonces, como te repito, o sea, muy orgulloso de todos de los hermanos, y yo desde aquí los insto a que también ellos luchen, ¿cierto? Porque la lucha no se termina aquí. O sea, el Estado y el empresariado chileno se ha empeñado durante décadas en destruir nuestro territorio, ¿cierto?, nuestros mares, y realmente nos han pisoteado, nos han pasado a llevar de una forma terrible, que nos han destruido desde nuestro sustento familiar hasta nuestra dignidad. Entonces, agradecer nomás, ¿cierto?, a todos los pueblos y a todos nuestros hermanos que han adherido a nuestras demandas. De nada, diría yo, no sé, bueno, hay chuta, sí, que agradecer si uno lo hace también. Claro que uno lo hace igual de... uno nunca espera respuesta como... no sé, uno lo hace porque se siente parte igual de la problemática, como que necesita apoyar a la gente. Y eso es lo que han potenciado los compañeros y las compañeras organizados y organizadas chilotes y chilotas que están acá en Concept. Y por lo menos yo, que soy de Chihuayante, si bien geográficamente estamos bastante lejos del archipiélago, yo me siento igual parte de la problemática, en el sentido de que le puedo prestar todo el apoyo que pueda dar, tanto logístico como físico, como sea, en apoyo a los compañeros y compañeras. Y yo cacho que ahí hay que apuntar como personas, de que no sentir un problema como si fuera de una persona, como, o sea, de un sector como tal, sino que igual sentirlo como suyo. Yo creo que también... porque somos compañeros de clase, finalmente. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que esta misma problemática educacional que hay en Chiloé, el hecho de que no hayan universidades, genera que haya una gran diáspora de jóvenes que tienen que exiliarse de Chiloé para poder acceder a la educación superior. y esto finalmente termina en que hayan grandes comunidades de chilotes expatriados, por decirlo así, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, Temuco, Valdivia. Entonces, todo esto claramente sirve un poco para que con el viajar, el conocerse, vaya cada sector de este país sea menos lejano para nosotros, porque yo creo que ¿quién no tuvo un compañero chilote al lado? Acá en Conce, ¿quién no tuvo el chilote? Sí, ahí saludamos a Hugo, que se está, debe estar ahí en el archipiélago resistiendo. Arriba de un caleuche. Yo creo que... Oye, disculpa, Angel, que haya apagado el micrófono, pero están martillando muy duro, creo que ahora pararon. Sí, el compañero maestro está arreglando su camioncito afuera de la radio y no le podemos pedir menos. Compañero de la clase trabajadora. Sí. Tenemos que ser solidarios con el compañero. Emite ruidos de pueblo. Sí. Pero lo que voy a hacer es que voy a apagar el micrófono y hablo cualquier tontera para rellenar. Ya. El clima, que hace calor, la hora, el teléfono, no sé. Algo ya, así. Muy bien. Tenemos un plan y los auditores nos entenderán más, entonces. Sí. Reunión de pauta al aire. Oye, lo que iba a decir es que a mí no me parece fortuito esta cuestión que dice el Gama de la diáspora, o esto de que la gente tenga que salir de la isla de Chiloé, traduciéndolo un poco el término diáspora, ¿cierto? Salir de la isla a... Un término muy cristiano. Claro, a poder estudiar, a poder trabajar y distintas cosas, pues porque el otro día conversaba con gente que estuvo trabajando por Chiloé la Salmonera hace unos años atrás, antes del virus Isa, ¿se llama? Que fue la primera gran devastación. Claro, en 2007. Sí. Para el primer gobierno de Bachelet, quien generosamente le regaló 450 millones de dólares. Sí, entonces ellos me decían que mucha gente vive allá solamente por la salmonera y que se va a producir una gran migración de vuelta a los lugares de origen, y otra gente también en busca de trabajo. Uh-huh. Y me recordaba de cierta manera el salitre en su momento, porque allá el salitre era la salmonera, de eso sí estaba subsistiendo mucha gente. También se habían ido muchos ingenieros y otras personas profesionales a trabajar para allá, y la gente va a retornar, y va a retornar con toda esa experiencia, y todos vamos a poder conocer el cómo se vivió de primera fuente. Y también, por si acaso se les ocurre a las salmoneras moverse dentro del país, estar atento a eso y poder defendernos antes, pues no lamentarnos luego de que ya el mar es un desierto. Mira, a propósito de eso, Angel, ¿te acuerdas que hace una semana o meses, más bien, se encontró gran cantidad de harina de pescado acá, toneladas de harina de pescado acá en Coronel? Sí. Que era precisamente de los salmones que estaban mandando desde la región de los lagos. Claro, los salmones enfermos. Uh-huh. La semana pasada comentábamos, nos contaba Víctor Joaquín, biólogo marino, que estaban mandando este material orgánico, para no llamarle salmones, porque ya... No, sí, pues ya no dejaron de serlo hace rato. Es un material orgánico en estado de descomposición o de putrefacción, derechamente. Que lo mandaban a embarcarse acá a Conce, o sea, a Talcahuana y a Coronel. Y sí, bueno, se está... Hace rato ya creo que en Tomé, las costas de Tomé, no hay una sede, una salmonera, si no me equivoco. Sí. ¿De cuál? No me acuerdo el nombre. No, yo tampoco me acuerdo, porque además yo trabajé en las pesqueras en su momento, y si ustedes recuerdan, yo les he contado muchas veces. Ella ha trabajado en todo. Sí. Bueno, así es la cosa cuando uno viene de lejos a estudiar a la gran capital. ¿Trabajaste fileteando salmones? No, trabajé en congelado, envasando merluza. Y al lado trabajaban los salmones. Pero en ese tiempo también estaba el problema de... No, en Talcahuano está el problema del virus Isa. Entonces se estaba cerrando la planta envasadora de salmones, y habían como 5 personas trabajando, que eran las que no podían despedir, que les salía más caro despedirlas que indemnizarlas. Entonces, o sea, perdón, les salía más caro despedirlas que mantenerla por la indemnización, así que las mantenían ahí limpiando las máquinas donde procesaban los salmones. Pero lo que iba es que las pesqueras han ido cambiando, y las salmoneras también, de nombre, constantemente, por una cuestión legal. Como los conglomerados políticos. Sí, también, como los conglomerados políticos. De concertación a nueva mayoría, de alianza a coalición por el cambio, sí, a no sé cómo se llaman. Para despistarnos un poco en su momento. Bueno, Mininco en cualquier momento va a cambiar el nombre, yo creo, porque ya estamos todos claros que es nuestro enemigo. Y por eso, toda esta introducción para decirte que no importa el nombre de la salmonera que esté en Tomé, porque en el fondo son las mismas que han estado siempre en distintos lugares y se van trasladando nomás. Mira, a propósito de esto, uh-huh. conversamos con una dirigente de Copquecura que está haciendo un llamado de atención ante la cierta posibilidad de una mudanza de la industria salmonera a los mares de la región del Biobío. Como si no tuviéramos suficientes problemas ya para agregar uno más. ¡Qué crueldad! Así que escuchemos el audio de la conversación que tuvimos con ella. Agradecemos a Felipe Soto en esta ocasión. Y comentamos a la vuelta. Ya, mira, yo soy Jenny Zambrano Baez. Ya. Soy licenciada en Biología de la ODEC. Soy parte de la ONG Acuagaya. Y Acuagaya, a su vez, es parte de todos somos Copquecura a través de un asesoramiento técnico, porque la ONG es una ONG de conservación. Cuéntame, ¿qué está sucediendo en Copquecura? ¿Por qué la gente está organizando, está peleando? ¿Cuáles son los proyectos a los que la gente se opone? Mira, al Servicio de Evaluación Ambiental fueron ingresados 11 proyectos de centro de cultivo de la empresa Pelícano y quieren instalar centros de cultivo en el borde de Ñuble, en este caso la mayoría está en la región de Copquecura. Son 11 proyectos que están separados aproximadamente cada 2 kilómetros cada uno, entonces uno al lado del otro. Y la gente de Copquecura no está dispuesta a que eso suceda. Son estas mismas jaulas que son las mismas jaulas que están instaladas en el sur, porque ellos ya tuvieron un evento anterior, en el 2010 creo. Selco, que es una filial de La Celulosa, ¿sí? Les instaló un ducto. Un ducto que les prometió que no iba a generar ninguna huella ecológica, y ellos son los descartas de riles de La Celulosa, y la gente tiene que vivir a diario con eso. Entonces ha sido un problema, y que ellos ya tienen esa experiencia de haber confiado en una industria la cual no cumplió con lo que ya les había prometido. Claro, de hecho lo tienen demandada la empresa. Sí, lo tienen demandada. Cuéntame, ¿cuál es la postura? ¿Por qué se oponen a esta...? Mira, la verdad es que se oponen a este proyecto porque la zona de Copquecura es una zona bien prístina. Tiene una alta diversidad de especies, de aves, de... bueno, está la colonia más grande de la zona central, la lobería, está la colonia más grande de lobos que hay, que es Otaria flavescens, que es el lobo común. Y aparte, en la playa de Mela, que es una zona que está un poco más alejada de la lobería, hay una población de delfín chileno que habita en las costas. Entonces, mucha gente no tiene idea que en Chile hay un delfín chileno, pero nosotros tenemos un delfín que es endémico, que está en peligro de conservación. Entonces, la gente de ahí, que vive ahí, no está dispuesta a que vengan unas salmoneras y que sea en el próximo Chiloé en catástrofe. Pues tú decías, como que la contingencia está jugando a su favor. La contingencia está jugando a su favor en ese sentido, porque la gente se va a enterar más del tema, porque la lucha había sido un poco, no en silencio, digamos, pero a nosotros nos había costado hacer difusión y que la gente en realidad nos tomara en cuenta de lo que estamos diciendo, prendiendo la alerta roja hace rato. Entonces eso igual nos ayuda a nosotros. La empresa plantea que aquí se van a utilizar métodos distintos de sí, los del sur. La empresa planteó que sus métodos eran distintos. Sí, eso te iba a plantear, pero aquí ustedes dentro del foro planteaban que parece que eso no es... es lo mismo. Nosotros, bueno, ellos, el otro problema que hay, antes de responderte esa pregunta, es que ellos ingresaron 11 proyectos y nosotros lo que creemos es que un solo proyecto fraccionado. Eso quiere decir que entraron mintiendo al Servicio de Evaluación Ambiental con una declaración de impacto ambiental, y lo que deberían haber hecho es entrar con una evaluación de impacto ambiental, que es completamente diferente, porque el impacto que tiene en el ecosistema 11 centros de cultivo, uno al lado del otro, es gigantesca. O sea, y no hay una diferencia, o sea, nosotros vimos los proyectos. O sea, no es lo mismo por partes que por no, totalidad del impacto. No, o sea, si nosotros separamos el impacto de un centro, no es lo mismo que yo junte esos 11 centros, pero la verdad es que nadie puede decir con ningún estudio, porque no existe, ellos no tienen un estudio de impacto ni de sustentabilidad, que los centros de cultivo a 2 kilómetros no van a tener un impacto en conjunto. Eso no está demostrado por ninguna parte. Entonces, la gente sabe en Copquecura que luego de todo lo que antecedentes que nosotros habíamos recopilado antes de que estallara esta bomba de Chiloé, ya nos advertían la catástrofe que iba a quedar en las costas de acá de Ñuble. Entonces eso es lo que la gente quiere evitar. ¿No me decías que el proyecto no se sostiene ni en el papel? No, el proyecto no se sostiene en el papel, porque más encima ellos dicen que son proyectos distintos, y nosotros hemos leído y estudiado los proyectos y son copiar-pegar uno del otro. Y la misma tecnología que hay ahora, que ellos dicen que van a ocupar, es la misma tecnología que se ocupa hoy en Chiloé. O sea, la tecnología que ellos tienen es una tecnología en cuanto a mecanismo, a menos mano de obra. ¿cachai? Tener dispensadores de que repartan el alimento, tener regadores, tener cámaras de vigilancia, pero en realidad tener tecnología de punta que evite que las cantidades de antibióticos que se ocupan en las jaulas no contaminen el resto, eso no, porque es un sistema abierto, o sea, nunca van a poder controlar eso. No hay una tecnología tampoco. Los efectos serían insospechados. No existe, no existe. Aparte, ellos quieren realizar un cultivo de cojinoa del norte y la cojinoa del norte jamás ha sido cultivada. Está recién en una etapa inicial de estudio. Entonces también tampoco se sabe si les van a resultar esos cultivos. Tú planteas que más encima, o sea, con toda esta crisis, la industria del salmón hoy día está quebrada. ¿Quiénes son los que vienen acá finalmente entonces? ¿Son estos mismos empresarios del sur los que se están viniendo para sí, acá? Sí, lo que pasa es que en Chile ya no hay más concesiones, no existen más. Entonces ellos se están corriendo hacia el norte porque ya hacia la zona ahí se les cerraron las puertas. Entonces ahora vinieron a Concepción, a la zona, a la octava región, a tratar de instalar los centros de cultivo, porque ya hacia el sur no da abasto, no se puede, está todo colapsado. Hacia el sur está todo colapsado, por lo cual hasta el momento hay 11 proyectos ya ingresados. Acá en la región del Biobío, en las costas de Ñuble, hasta Copquecura. ¿Cómo se toman esas noticias? Sí, impactante. Estábamos con Javier ahí peleándonos al micrófono, pero dale, Javier. No, que es súper impactante la... O sea, es como un carrerajismo, por así decirlo, que tiene la salmonera ahora de que plantean ya 11 proyectos de implantación de salmonera acá en la octava región, pero igual hay que enfatizar en eso que plantea, se me olvidó el nombre de la persona que estaba hablando, de la bióloga, que al final puede ser uno, pero fraccionado. O sea, es necesario poner ojo ahí y obviamente ponerse el parche ante la herida, porque igual hemos caído muchas veces en el error de actuar sobre la coyuntura cuando el problema ya está hecho. Entonces ahora hay que ponernos a pelear antes de que llegue el problema. Organizarnos no hay, y claro, no vamos a dejar que se vengan no, para acá. No, de para partida. Hay que echarlo. Hay que echarlo antes de que lleguen. No, y además ya tenemos la experiencia de Chile. O sea, antes igual estaban las advertencias de lo que podía pasar, pero distinto a ella cuando se vive en carne propia. Pues cuando ya sabemos la devastación que quedó, cuando ya hemos cometido los errores que cometimos, que se dejó que esto sucediera en el fondo, porque... acá no puede pasar eso, pues nos tenemos que poner desde ya y tenemos que estar alerta frente a este aviso de que ya existen 11 proyectos ingresados. Es una realidad, o sea, no es una cuestión que... No es que uno esté haciendo... Conspiranoico. Sí, eso, no es que uno esté haciendo teoría de la conspiración, no es que uno se esté transformando en Salfate, sino que los proyectos ya están ingresados, la gente tiene que estar alerta... Con todos nosotros, pues no solamente los que estamos en el área un poco allegado al área, que son ambiciosos de la información, pero también las personas que van a ser afectadas en sus fuentes laborales, porque hay que tener claro que esto trae una serie de consecuencias. Por un lado está la contaminación, que es terrible, pero también está la transformación del territorio en torno a esto. De un ecosistema completo. De un ecosistema completo, entonces... Muchas personas que hoy día trabajan en distintas áreas van a verse afectados. No es solamente, y que no nos vengan a engrupir con que viene una crisis económica y que estos 11 proyectos van a traer empleo, porque sabemos que ese empleo es transitorio, precario, extremadamente precario y transitorio, y que luego de eso viene una devastación, lo que lamentablemente ya se está viviendo en Chiloé. Sí, y bueno, como decía ahí en el audio, un sector donde está la reserva de lobos marinos más grande de Chile, en las costas de Copquecura, sí. Y una especie endémica de delfín que solo existe acá. Sí, pum. Yo comprendo la importancia de eso, pero también me gustaría resaltar que aunque no existiera el delfín endémico, no, igual sí, sería grave, ¿cierto? El problema eso es claro. Fundamental, pero digo, además sí, de además eso, le agregaría ese factor. Le agregamos pues, claro. Eso, pum, sí. La posibilidad de extinguir una especie. Me imagino la mortandad de especies, yo no lo he escuchado de primera fuente, pero la mortandad de especies que hay en Chiloé. O sea, no, eso no está aún dimensionado, no se tiene un catastro. Sabemos que han ido varando distintas especies y podemos saber que es grande la pérdida en ese sentido. O sí, pues la pérdida en ese sentido, pero no sabemos en números cuánto es. Aún no se dimensiona y aún las consecuencias no se han vivido por completo, sino que se está iniciando este proceso que se ha hecho más evidente en este momento, pero que también continúa a lo largo del tiempo. Y como decíamos antes, ese a largo del tiempo que uno dice, lo dice así porque en realidad no se sabe aún cuánto tiempo habrá esta devastación. Sí, pues así que bueno, vamos a estar atentos a lo que sigue sucediendo en Chiloé, atentísimos a lo que pueda pasar en las costas de esta región también. Uh-huh. Y informando constantemente a través de este programa, pues también aprovechar de invitar, de poner un me gusta a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro de Izquierda, o seguir a arroba Cerro Izquierda en Twitter, que sí, es la plataforma de redes sociales donde funcionamos. Ya pronto vamos a tener un Instagram donde podremos subir nuestras fotos, ¿o no? Sí, claro, ¿cómo no? Fotos tomando té, fotos... Claro, selfies, no, muchas selfies. Me carga Instagram. No sé si hay algo más que agregar para ir a una canción. No, nada más que el llamado a estar alerta es ahora. No es, y estar organizado. No es lo pensemos, no es pensemos en el estar alerta más adelante, sino que hoy día están pasando las cosas y no se puede quedar esperando... Que le toque a la puerta la devastación. Sí, la salmonera. Eso. Ya, pues. Así que nosotros vamos a escuchar una canción de Juan Carlos Baglietto, ¿Cuándo? Una bonita canción. Y a la vuelta hacemos el bloque de cierre de Cerro a la Izquierda. Manténgase en la sintonía de su radio amiga. Despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel y un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convence que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el terrible arcángel de la muerte rondando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre. Y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra. Y una ceniza negra. Y una ceniza negra que se va. volvemos a este bloque final del Cerro a la Izquierda del día de hoy. Junto a Gamaliel y Angel, saludamos a Javier que se acaba de retirar y agradecemos por su presencia también. En función del tiempo, Angel, tenemos un par de cosas pendientes de las que tenemos que hablar aún. Sí, mira, lo voy a tratar de hacer de forma resumida pero contundente. La semana que recién pasó, específicamente el día miércoles 11 de mayo, la radio Bio Bio sacó una noticia al aire, la cual quiero desmentir. Ese es el objetivo de este prácticamente comunicado. Decía la radio Bio Bio que dos detenidos, decía el titular, dejan enfrentamiento entre carabineros y encapuchados en Coyipulli. Y versaba la noticia algo así como que al menos 25 encapuchados procedieron a cortar los caminos del sector Salto Chancagua, en la comuna de Coyipulli, región de la Araucanía. Esto es a 20 kilómetros al noreste de Coyipulli. De acuerdo a lo indicado por carabineros de la segunda comisaría de la zona, personal policial se encontraba custodiando un predio forestal de Forestal Mininco cuando eso a las 11 de la mañana fueron atacados con boleadores y armas de fuego por un grupo de encapuchados. De esta manera comenzó un enfrentamiento que se extendió por más de 3 horas entre los uniformados que se encontraban en el lugar y los sujetos. Según la información preliminar, tras este hecho se logró la detención de 2 personas de 47 y 70 años, quienes durante la jornada del jueves pasarán a control de detención. Cabe señalar que en el lugar se incautaron 4 motosierras utilizadas para realizar 17 bloqueos de ruta y una camioneta. Fue lo que incautaron. Ahora, me contactaron desde ese sector. Nos contactaron desde allá a Cerro a la Izquierda. Nos indicaron que ellos estaban tratándonos. Obviamente nosotros accedimos a entregar la verdad de los hechos, porque la verdad de los hechos es muy... ¿Cómo poder decirlo? Más allá, la realidad supera la ficción. Lo que informó Radio Bio Bio no es nada frente a lo que pasó. Y lo que informó Radio Bio Bio es una absoluta mentira. En Salto Chancagua, en el noreste de Coyipulli, como decía, existían hombres y mujeres de distintas comunidades mapuches que estaban al interior de un predio forestal, recogiendo lo que pueden rescatar de leña, porque Mininco está cosechando los bosques y no permitió a la gente que pudiera obtener madera del desecho, lo que ellos llaman desecho, porque los troncos que ustedes ven en los camiones son los troncos que ellos cosechan, y todo el ramaje, que es ramaje que uno puede usar como leña, lo botan. Y además de eso, la madera que se incendió en veranos anteriores. Así que en ningún momento hay encapuchados de partida. Entonces, la gente que se reunió en un predio vecino a este predio forestal, a este terreno forestal, ahí mujeres se organizaron con sus niños y estaban haciendo una olla común, mientras los hombres de las comunidades y familiares cortaban esta leña o recogían esta leña. Pero a eso, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, empezó a llegar gente de las fuerzas especiales, o sea, de los carabineros de las fuerzas especiales, en vehículos y en helicópteros. Y arremetieron primero contra las mujeres, y lo primero que hicieron fue que se acercaron, encañonaron a las mujeres y a los niños y le dieron vuelta la comida de la olla común en el fuego. Eso fue lo primero que así entraron, y con helicóptero y por tierra. Finito. Sí, pues finito, suavecita la cuestión. Digno de la pacificación de la Araucanía. El mismo modo operandi de hace años atrás, de hace siglos atrás en realidad. Golpearon las camionetas estacionadas, causándole distintos daños, y las que estaban adentro, la que estaba dentro del predio forestal, que estaban sacando esta leña de desecho que dejan las forestales, se la llevaron, junto a todas las motosierras que encontraron, con la cual estaban haciendo estos cortes de ramaje que les digo yo. Yo sé muy bien a lo que se refiere todo esto, porque mi papá, lamentablemente, aunque él no quiera, pero vivimos en ese sector y trabajaba las forestales. Y antiguamente las forestales permitían que se llevaran ese lo que se llama desecho, pero hoy día ellos lo usan como biomasa y lo venden también. Entonces ya no están entregando esta leña, esto que usan como leña las personas, entendiendo que este es territorio mapuche que está usurpado, o sea, en ese contexto, que ni siquiera es un predio forestal, pero que es una usurpación de territorio al pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo siguen los hechos? Ya, se llevan las motosierras con las que la gente trabaja. Las motosierras son súper caras, cuestan como 400 mil pesos y son fundamentales para vivir y sobrevivir en el campo. atacaron a los hombres con disparos de balines y se llevaron a 2 detenidos, a un viejito de 70 años y a otra persona un poco más joven. Otras personas arrancaron hacia los ríos y por miedo, algunos de ellos estuvieron desaparecidos durante horas, muchas horas fondeados en distintos lugares porque tenían miedo porque los andaban buscando en helicóptero disparando desde el aire. Y a eso de las 2 de la tarde, los pacos se fueron, las fuerzas especiales se fueron y todos quedaron asustados. Y bueno, ayer, o sea, el jueves, dejaron libre a las personas que fueron pasadas a control de detención, pero los medios locales y la radio Bio Bio informaron que habían 25 encapuchados cortando los caminos con 17 motosierras. O sea, tú te das cuenta, Gamaliel, el nivel de mentira para el que se presta la radio Bio Bio, para el nivel de mentira que se presta a los mismos carabineros. Ahora, las personas que contactaron desde ese sector de Coyipulli también agregaban que estas personas antiguamente accedían a esta leña y que este año, cada vez que Mininco va avanzando con sus cosechas, eso quiere decir que ya cosechó un predio primero, otro predio después, y así se van cambiando las faenas forestales, o sea, hacen varias en paralelo, en cada una de las faenas forestales de cosecha ponen un campamento carabinero como guardias privados. Entonces los instalan ahí, a cuidar la cosecha de los pinos y los eucaliptos. Y desde al mismo tiempo reprimen las comunidades. Bueno, desde tiempos inmemoriales, carabineros de Chile resguardando la propiedad privada de los grandes empresarios. Sí. Con guardias privados con sueldo estatal. Pero sí, vaya a una pobre señora de almacén de barrio, le vayan a robar su negocio, que llaman a los carabineros y no aparecen nunca. Sí. Explicando un poco el contexto, como yo les decía, estos eran árboles quemados de incendios de veranos anteriores. ¿Y por qué la gente entra a buscar esta leña? Porque la gente, bueno, lo usa como combustible para sus cocinas, para su estufa. Y además de eso, lo que pueden, los palos que pueden rescatar, que son ramaje más grande de los mismos árboles, lo venden porque es el único ingreso que tienen en el invierno. Porque la gente allá tiene agricultura de subsistencia, tiene su huerto, algunas frutillas o frambuesas que venden, y en esta época, en el invierno, todo esto ya no se puede llevar, y la única medio de subsistencia que tienen, bueno, para tanto como para calefacción como para cocinar, es la leña de este ramaje, de este desecho que dejan las forestales. Y me dijeron claramente que la política de las forestales giró al hecho de instalar estos campamentos de carabineros para cuidar las cosechas forestales. Así, la gente no puede ejercer presión para que le entreguen esta leña. Sí, son cuestiones que antes dejaban las empresas forestales botadas, y con eso, por último, la gente se podía calentar. Sí, además que trajeron la devastación, la pobreza al nivel de la salmonera. La sequía, la falta de agua, todo eso. Empleos precarios. Claro, y además ni siquiera emplean a la gente de su lugar. O sea, no le dan trabajo tampoco a la gente de su lugar. Además utilizan muy poca mano de obra porque está todo muy automatizado. Entonces no hay en el fondo un... No hay empleo. No hay empleo, no entregan empleo. Y lo único medio de sobrevivencia que tenían era esto de recolección de leña. Y que es ancestral, o sea... Ya, yo sé que antes no existía los pinos eucaliptus, pero la recolección como medio de subsistencia existió siempre. Entonces antes de que existiera un estado llamado Chile, mucho sí, antes. De hecho, sí, pues antes de que existiera un estado llamado Chile, entonces... Ahora pretenden las forestales y el Estado, porque el Estado es que pone a los carabineros a cuidarle los intereses a las forestales. Entonces el Estado mismo está atacando a su propia gente, a la gente que está nada más que necesitando o pidiendo un poco de leña para calefaccionarse, que es capaz de vender un par de palos y que son el desecho de sus pinos y de sus eucaliptos. No estamos hablando de que se llevan los metros, y aunque así fuera, no importa. Pero el punto un metro es más, que, un metro menos. Sí, pues para ellos no es nada. Súper interesante lo que me dices tú, Angel, porque acá vemos que cada vez finalmente las empresas, las grandes transnacionales o grandes empresas que explotan este rubro maderero van buscando formas cada vez más, más insidiosas de hacer que las personas se vean privadas de sus medios de subsistencia. Claro, llega una empresa forestal un día y no sé, a los años siguientes se acaba el agua porque sus porquerías de pino y eucalipto se chupan toda el agua, se la roban en realidad. y después pasa el tiempo y van apareciendo estos empleos precarios, mal pagados, mientras las grandes forestales se llenan con grandes recursos que año a año uno puede verlo, puede revisar incluso los documentos de que las empresas forestales son las que más, más plusvalía tienen, más ganancia acumulan a lo largo de los años. Y después ya, no bastando con todo aquello, finalmente hasta el propio desecho le encuentran una utilidad y, sí, y lo empacan, lo agarran, lo venden como biomasa. Uh-huh. O lo ocupan en sus mismos procesos productivos. Que sí, finalmente, y además esto de quemar biomasa para generar electricidad es un proceso súper tóxico. Es, sí, es como, altamente contaminante. Es como una estufa leña, pero tamaño, mira, industrial. La persona que me envió esta información me decía, ¿cuándo hay porque ella también sabe que yo vengo del campo, pues me decía, ¿cuándo has visto tú a la gente cortar leña en capucha? ¿Cuándo has visto tú que la gente en el campo anda cortando leña en capucha? ¿Qué asidero tiene esta cuestión? ¿Por qué se llevaron las motosierras? ¿Por qué dijeron además que habían 17 bloqueos de ruta? ¿De dónde sacaron 17 bloqueos de ruta? Nunca fue. A veces se hacen bloqueos de ruta. Y nosotros no tenemos ningún problema en informar que se realizaron. Todo lo contrario. Pero en esta ocasión eso nunca se hizo. Se llevaron una camioneta que estaba trabajando. Y la otra las golpearon y las destrozaron. Entonces estamos frente a un nivel de primero la radio Bío Bío informando de la manera más falsa que puede existir y cooperando con esta sistemática represión del Estado de Chile al pueblo mapuche y al pueblo en general. Nuevamente la radio Bío Bío. Nuevamente la radio Bío Bío. Y también por otro lado, el Estado de Chile nuevamente avalando el actuar de las empresas privadas y actuando como una empresa más dentro de toda esta cuestión. Y prestando los servicios de los guardias privados llamados Carabineros de Chile, pagados con la plata de todos nosotros. Entonces, tenemos un ejemplo más. Antes había estado hablando con el compañero Javier sobre la represión que vivía acá en Concepción, en Chiloé, y la represión en general en contra de toda la gente que está emprendiendo un proceso de lucha. Y sabemos que el pueblo mapuche no está ajeno a esto, y vamos a mantenernos atentos y vamos a tratar de informar de la mejor manera posible el tema gravísimo de que existan campamentos protegiendo la cosecha de los forestales. Sí, porque eso es muy grave. Industria, el extractivismo finalmente. Sí. En la marcha que se hizo el día lunes acá en Concepción en apoyo a Chiloé, había un grito que me pareció muy interesante, que era ni forestales ni salmoneras, al extractivismo le vamos a hacer la guerra. Muy bien. Y nosotros vamos obviamente a cooperar con eso. Obviamente cantado con tono de marcha. Así. No, claro. No con mi pasividad de este momento. Oye, pero nosotros vamos a hacer eco de ese grito. Sí, muy interesante. Linkear ambos procesos que corresponden a una misma visión de Estado finalmente. Sí, sí, justamente. María, linkear, enlazar. Sí. Sí, bueno. Yo siempre uso anglicismo. No tengo problemas tampoco. María Luz Francisco nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. La cagó el nivel de mentira de Radio Bío Bío. Nos sorprende, pero da rabia igual. Sí, exacto. No sé si lamentablemente, pero realmente no sorprende. No sorprende que Bío Bío mienta de esta manera, porque lo hace en distintas oportunidades. Lo ha hecho con cuestiones, con personas que han estado invitadas acá, con temas que nosotros hemos tenido de primera fuente, gente que lo ha vivido. Y nosotros hemos verificado esas mentiras. Ahora nuevamente nos encontramos con esto y tratando de ocultar la verdad, bueno, pero de una manera grotesca. La radio Bío Bío puede ser independiente en muchas cosas, pero sí, si hay algo que ha demostrado que no lo es, en el tema de las forestales, sí, y de Bío Bío general. Sí. Porque ahí la objetividad y la imparcialidad se la pasan por buena parte. Sí. Y queda de manifiesto, así como queda de manifiesto que nosotros, perdón, que nosotros tenemos una postura y no la tratamos de ocultar. Estamos desde el lado del pueblo. Sí. Somos pueblo. Claro. Ellos están del lado de esta actividad económica. Creo que tampoco lo intentan de ocultar mucho. En todo no, caso. Pero tampoco lo transparentan. Claro. Inventan que son independientes de verdad. Independientes, sí, de verdad, como dice su, sí, su réclame. Mira, Javier nos comenta, nos sigue escuchando, nos uh-huh. comenta por el fanpage Cerro a la Izquierda en Twitter. Voy a leer textual, enfatizar que las mentiras de los aparatos represivos, por ejemplo, cuando se llevaron a los compas tras la marcha estudiantil, la pregunta a fuerzas especiales cuando los detenidos, a ver, tras la marcha estudiantil, le pregunté a fuerzas especiales cuántos detenidos habían, a lo uh-huh. que responden que eran dos, cuando en verdad fueron más de una decena. Esto evidencia la falsa información de estos mecanismos, ocultando todo tipo de equal, no sé, está mal escrito, bueno, algo, yo leo más, que los desvalida a ellos. Sí, sí. Se entiende la idea de lo que transmite Javier y Sipu. Por un lado está ocultando la verdad a la radio Bio y cooperando en esta sistemática visión o como, creación de estereotipo negativo hacia el mapuche y la mapuche. Y también, además, Carabineros de Chile protegiendo los intereses del empresariado y además entregando falsa información de su propio procedimiento. A estas alturas, muchos de estos medios de comunicación, más que ser neutrales o por últimamente rigurosos con la información, son prácticamente agencias de relaciones públicas de Carabineros. Sí. O sea, ningún medio de comunicación es neutral, creo. Y de las forestales, de las salmoneras. Ni este tampoco. Sí, pero como dice Gama, están de ese lado de... Sí, pues nosotros tampoco andamos inventando que somos neutrales o que somos objetivos en nada. Nosotros tenemos una posición súper clara y la transparentamos. Y que nos escuchen quienes están de acuerdo y también quienes no están de acuerdo y que nos hagan llegar su opinión y participen a través de Twitter. Está abierto el camino de participar a través de Twitter. Les vamos a responder siempre. Está el camino de participar a través del fanpage. Les vamos a responder siempre también. Está el camino de llamarnos y también les vamos a responder y no tenemos problema con ir con nuestra posición por delante. A diferencia de la radio Bio Bio, que sistemáticamente muestra una cara y está dando puñaladas por la espalda constantemente. Mira, ya se nos está acabando el programa, pero hay un tema que hay que tratar, no va a poder ser muy en profundidad, así que mejor nos vamos a ir con un audio derechamente, que es la toma del colegio de Punta de Parra. Nuevamente Punta de Parra dando noticias, nuevamente la comunidad Punta de Parra movilizada. En la lucha, sí. Así que, bueno, no, iba a explicar, pero mejor el audio se explica solo, así que vamos con eso y a la vuelta ya para despedirnos. Mi nombre es Edwin Torres Cisterna, yo soy profesor y apoderado también de la escuela Punta de Parra. Cuéntame, ¿qué llevan 2 días de toma ya de la escuela? ¿Qué fue lo que gatilló esta situación? Mire, el primer asunto que gatilló esta situación, ¿cierto? El tema de el estado de insalubridad en el que se encuentra la escuela y el mal estado también de la infraestructura del establecimiento. Pero también esto trae una consecuencia, un arrastre desde hace 10 años atrás que se le prometió escuela nueva. Entonces, entendiendo las condiciones actuales en las que se encuentra... 10 años de la primera promesa de una escuela nueva. Sí. ¿Y qué se ha hecho después de eso? Mire, existe evidencia desde el 2008, donde se publicó incluso en un medio de prensa que estaba el presupuesto, 350 millones de presupuesto para hacer una escuela nueva, donde también salía el Seremi comprometido con este presupuesto, pero después, cierto, esto quedó en foja cero, o sea, nunca hubo un proyecto, fue solamente venta de humo y a través de la prensa y con instituciones supuestamente serias. Entonces esto es lo que provoca hasta el día de hoy, cierto, con todas estas promesas, no solamente estas promesas fueron en el 2008, después fueron en el 2012, que tuvimos un problema con los ratones también en el 2012, que quedó registrado. Plaga de ratones. Sí. Tuvimos plaga de ratones también en el 2012, que hoy en día se vuelve a repetir. Y esos problemas de ratones también son problemas, un tema de gestión, de fiscalización de parte de las autoridades, porque no existe un programa de prevención tampoco que lo exige uno de los decretos que tienen que ver con las condiciones básicas de las escuelas. O sea, actúan cuando ya está la plaga. Exactamente, actúan cuando ya, de hecho la problemática que se presenta ahora vienen a actuar y a resolverla cuando ya la gente se cansa y decide, son los apoderados, esta iniciativa de parte de los apoderados, se cansan y se toman y ahí recién se empiezan a tomar acciones, siendo que han estado todas las reuniones formales, había y por haber, se han cumplido todos los, como quien dice, los conductos regulares y jamás en la comunidad ha sido escuchada. Entonces esto es efecto de la sordera. De la autoridad. Y el abandono, cierto, de deberes de parte de las autoridades. Y cuéntame, ¿tal la acción que han realizado, que se han acercado gente de la municipalidad, de la superintendencia? Mira, desde el primer día se acercó el alcalde subrogante, que fue el día domingo, fue el primer acercamiento. El día lunes hubo una reunión a puerta cerrada entre representantes de los apoderados y del Seremi de Educación, vinieron muchos representantes de planificación, muchos representantes del gobierno, las autoridades locales aparecieron como nunca, el DEM completísimo con el equipo completo. O sea, hoy, gente que nunca habían visto. De verdad, En la reunión de abril, por ejemplo, que era una reunión importante, solamente se presentó un representante del Seremi, que en este caso fue Francisco Reyes del DEPROE, y en esa oportunidad no se presentó ni el DEN y ningún representante del municipio. Entonces, ahora, cierto que está la problemática, aparecen todos, pero todos los representantes que deberían haber estado en muchas reuniones, como se dice, reuniones igual son formales, formales y importantes, donde deberían haber estado y no estuvieron. Cuéntame, ¿qué es lo que quieren los apoderados, los profesores, los estudiantes acá? Me planteaban que está la idea de no querer irse porque le habían planteado que volvieran a, o sea, que fueran a Tomé a clase los niños, porque esto es una escuela básica, ¿cierto? Sí, pues aquí la comunidad se adelantó respecto a ese tema, la gente por un tema también de seguridad y la cercanía, y entendiendo que tenemos los terrenos como para presentar, por ejemplo, una escuela modular, la gente no quiere mover a sus niños acá, porque también esta promesa de escuela nueva que ya se ha difuminado varias veces, puede representar un peligro de que los niños viajen a otro lugar, porque las autoridades pueden ver que a lo mejor les sale más barato el tema de transporte, y cierto, y lamentablemente se acercan las elecciones y el próximo alcalde puede decir que sale más barato, en vez de invertir en una escuela nueva, invertir en la identidad de la comunidad, que también es algo importantísimo. Pueden decidir por la parte economicista, que ha sido la lógica del último gobierno, y decidir simplemente colocar dos, tres buses que a lo mejor les sale más barato que construir la escuela. En el fondo, esta toma es porque no quieren perder la escuela, entonces. Sí, en el fondo es que no quieren perder la escuela, quieren seguir manteniendo su identidad, quieren sentirse valorados además, porque estos niños, aparte de la vulnerabilidad económica en la cual viven, también han sido niños que han dado el ancho en las exigencias, por ejemplo, en el tema del CIMSE, que tanto le gusta al gobierno, ¿cierto? La escuela lleva más de 7 años con excelencia académica, siendo ejemplo en la comuna, siendo ejemplo a nivel nacional y a nivel regional. Entonces yo creo que ya la burla para la comunidad se entiende, ya es demasiado. Bueno, ahí podíamos escuchar las declaraciones de este apoderado y profesor de esta escuela. Señor Cisterna. Señor Cisterna, de Punta de Parra. Así que, bueno, es bien poco lo que se puede... ¿Qué uno le va a decir? No, está en contra de lo que dice. No, pues, pero resaltar que quizás que hace 10 años que les prometieron la escuela nueva, hace 8 que anunciaron por los medios de comunicación un proyecto para la nueva escuela, y que desde esa época hasta ahora se han enfrentado a plagas de ratas, y en ese es el único momento en que aparecen las ratas realmente de... Las ratas más grandes. Las ratas más grandes. Hace 4 ya desde la plaga más grande, que fue el 2012. Claro. Sí. Bueno, hay que... Es súper triste que los niños y niñas de este país tengan que estudiar en esas condiciones y someter también a los trabajadores de la educación a ese tipo de vulneraciones, porque al final es súper indigno que tengáis que hacer estudiar a los niños en esas condiciones. Pues eso habla súper mal de la valoración que tú le dais a los niños de este país, pues. Sí. Bueno, lo malo que lo explotáis para el CIMSE y después ni siquiera les dais las condiciones básicas. Y dejar en claro también de que en este caso de Punta de Parra es la comunidad de que está ahí en el corte de ruta, en la toma del colegio, y tiene un respaldo de, me atrevería a decir, de la totalidad de la gente de esa comunidad de la comuna de Tomé, casi llegando a Tomé. Uh-huh. Así que bueno, no sé, ya estamos en la hora, si quieren agregar algo más al respecto o pasamos derechamente a despedirnos. No, creo que a despedirnos por la hora. Ya. ¿Qué parte? Bueno, yo... No, peleándonos. No, no se peleen. Bueno, parto yo, Camaliel Silva. Bueno, como cada día viernes, ha sido un gusto estar acompañándolos acá desde la ciudad de Concepción. Mis cariños para San Fernando, para la radio Aucán. Felicidades por estar nuevamente en el dial, así que vamos a estar en contacto estrechamente, y muchos saludos para ahí, y también a todos los chilotes, acá al Coleto Chilote de Conce, que me envió 97.5 en FM, San Fernando. 97.5, así que muchos saludos para la radio Ucán, que vuelve al aire. Y para todos los sanfernandinos que nos están escuchando a través de ese dial. Así es, muchos cariños para ellos, y nos estaremos viendo todos los viernes acá desde Radio Voz de la Mujer en Concepción, pero por allá en San Fernando, en Radio Ucán. Pero y bueno, continúo, me despido también de todos los chilotes acá de Conce, que me enviaron un par de insumos para poder leer, así que muchas gracias por aquí y chau chau. Bueno, yo me voy a despedir diciendo que mi participación en este programa el día de hoy es en homenaje a Juan Ignacio Sarpi Tralma, que nos dejó hace unos días atrás, caminó para otro lado, pero definitivamente dejó de pisar las calles de Santiago. Él se encontraba hace años en Santiago. Un abrazo, un saludo y fuerza para la gente que estuvo con él, para sus amigos con los que compartió por allá. También fuerza para los que están aquí en Concepción. También un saludo para aquellos que están en Los Ángeles. Él recorrió distintos lugares y dejó huella en todas partes, como decía adelante. El homenaje a Juan Sarpi, que se encontrará entre nosotros a través de nuestros procesos de lucha y de nuestro recuerdo. Chuta, ¿cómo despedir un segundo después de eso? Bueno, saludar a toda la gente que nos está escuchando. Me sumo a las palabras de Inger también, pese a no haberlo conocido. Se reconoce a los compañeros de lucha. Uh-huh. Sumarme a las palabras de Gamaliel también en el saludo a la comunidad de San Fernando, que nos puede estar escuchando a través del 97.5, perdón, en el nuevo dial de Radio Ucán. Y bueno, aprovechamos de decirle a también la gente de Radio Villa Francia, como no, que nosotros cada capítulo lo cerramos con una canción hecha acá en la región, en la zona más bien, y esta vez vamos con una banda de Concepción llamada Los Vagonetas, con la canción Imputado, que espero algún día se la podamos cantar a varios que se lo merecen y que no están imputados. Así que nos vamos con eso y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. Sí.